Branch. Bienvenidas y bienvenidos, queridos, queridas oyentes de RadioRueda.com. Es un día soleado en Barcelona, sí, llegamos a Cataluña, estamos viendo por una ventana las clásicas edificaciones, la ropa tendida, secándose al sol, un avión que a lo lejos nos recuerda que somos simples pasajeros en este viaje que es la vida. Y qué bueno cuando de repente entramos en aeropuertos, entramos en puertas, entramos en situaciones que nos traen a muy queridas y queridos amigos. Barcelona está lleno de argentinos adorados y bueno, hoy estamos haciendo un programa muy especial junto a Anita Lusher. ¿Qué tal, Anita? ¿Cómo estás? ¿Qué tal, gato? Encantada de que estés acá, encantada de disfrutar este sol de Barcelona contigo. Está muy bueno. Bueno, muchas gracias. Realmente yo estoy encantado de volver a verte y que me hayas recibido en tu casa y que se nos haya ocurrido esto de compartir un poco, ¿no?, de lo que es Barcelona a través de tu mirada, de tu sentir. Estamos tomando una cerveza Exilio, que va a ser la que nos va a acompañar todo el programa y que está patrocinando también esta emisión. Una Porter Black Angel. Sí, sí, espectacular. Estas cervezas las fabrica mi amiga Natalia Saley, que tiene su agencia Che de publicidad aquí en Barcelona. Y son muy exitosos. Está muy bueno. Les va muy bien. Sí, sí, me gusta. Tiene un sabor de... Es una negra que no es muy densa, pero tampoco es muy light, entonces se toma muy bien. Sí, se toma muy bien y además, fíjate, son todas botellas numeradas. Cada edición de esta cerveza es única. Ok, entonces esta es la número... Esto es la fecha de vencimiento. Esta es la fecha de vencimiento. Y esta sería la número uno. ¡Epa! Te estás tomando la número uno de la cerveza Exilio. Esta es la primer negra que sacó. Esta es la primera negra que sacó de esta tanda, sí. ¡Fa! Pero qué honor. Bueno, cerveza Exilio con este nombre también nos da para hablar mucho, ¿no, Anita? ¿Cuánto tiempo hace que estás en Barcelona? ¿Cuándo llegaste? Hace 5 años ya. Uh-huh. Sí, llegué en octubre de 2014. ¿Cómo fue ese día? ¿Recordás cuando llegaste? Sí, bueno, la verdad que es la bomba, ¿no? Como salir del país implica muchas cosas. Uh-huh. Y llegar, y a mí me recibió mi familia acá, o sea, con lo cual era como una excitación total de cuando llevas mucho tiempo sin ver a tu familia y los volvés a ver, es como una excitación total y muy, muy, muy esperanzador también, ¿no? Uh-huh. Es como un aire nuevo que se le da a toda la familia, uno que se va, otro que entra, otro que llega. Y toda esa esperanza que traes, ¿no? Es que es muy bueno, es muy, muy, muy motivador el hecho de reencontrarte. Anita, ¿y tu familia vivía acá? Claro, mi hermana vive acá hace uh-huh. 20 años. Ah. Mi hermana ya vivía acá. Mis sobrinos, parte de mis sobrinos son catalanes, uh-huh. Nuria y Joel, y son los tres hijos de mi hermana. El tercero es argentino, pero los otros dos son todos catalanes. Ya se mudaron aquí hace más de 20 años y ya vivían aquí. Estaban establecidos. ¿Y vos ya conocías Barcelona? ¿Habías estado antes? Yo había estado una vez, pero uh-huh. muy a las corridas, así uh-huh. muy... muy guiri, muy guiri, como se dice los turistas acá, muy guiri. Y la verdad que conocía bastante poco. Y Barcelona la fui como redescubriendo a medida que fui llegando. Porque cuando llegué no vivía en Barcelona, vivía en Mataró, que es a 50 kilómetros de Barcelona. Uh-huh. Y claro, y luego eso fue una forma de descubrir Barcelona. Después, cuando me mudé efectivamente dentro de Barcelona, fue como redescubrir la ciudad. Y luego me mudé un poco más al centro y fue otra vez volver a redescubrir la ciudad, digamos. Claro. Y la verdad que hasta ahora la vengo como redescubriendo en cada mudanza o cada, no sé, cada año y medio, así es como que digo, esta es una parte de Barcelona que no conocía. Y así siempre pasa eso, ¿no? Que te cambias de casa en el mismo barrio y lo redescubrís. Lo redescubrís, ¿no? Redescubrís como toda la ciudad. Pero aparte, lo que tiene Barcelona es que Barcelona se rehace todo el tiempo. Uh-huh. Barcelona es una ciudad súper activa, hiperactiva. O sea, hoy ves un conjunto de restaurantes, una calle como está, venís dentro de un año y medio y va a estar totalmente distinta. Mm. Va a haber otra gente, va a haber otras cosas, o sea, acá todo va como circulando. Claro, está en ebullición. A mí me sorprendió cómo ayer eran las 2 de la mañana y parecían las 5 de la tarde, en tanto que la gente estaba realmente disfrutando de la noche, ¿no? Y muy, me pareció seguro también, como venimos de Marsella, donde se respira cierto peligro, me parece, y aquí todo lo contrario, así que una ciudad hermosa. Tenemos mucha música que elegiste. Sí. Un poco para pintar el cuadro mental para los oyentes, para que entiendan, no sé, por dónde te gusta transitar cuando estás acá, o de qué manera entendés este lugar, o simplemente música que te gusta y que querés compartir. Así que yo te diría que vayamos a un tema y vamos controlando que el streaming esté saliendo bien y que los oyentes estén ahí en el chat de radiorueda.com. Si están escuchando, pueden ingresar al chat y dejar sus comentarios. Y también hay un botón de rec. Entonces pueden grabar un mensaje de voz desde su celular o desde su computadora y lo envían y nosotros lo ponemos al aire. Pueden ser preguntas para Anita, pueden ser sugerencias, algo que estén pensando, algo que necesiten difundir. O también quizás ustedes también están brancheando, como decimos, picoteando algo al mediodía en este domingo. En Barcelona son las 13 horas 14 minutos, en Buenos Aires, por ejemplo, son las 9 de la mañana 14 minutos. Nosotros tenemos unas galletitas de Sauco, eslovacas, unas sushienki, que muy gentilmente me dio mi amor para el viaje y las preservé para este momento, así que también son la excusa ideal para saludarte, Ibi Moya, y desearte buen viaje en las próximas horas. Bueno, vamos a ir a una canción, Anita, de las que seleccionaste. Dale. Mira, a ver si te ubicas por estos títulos y si no, tenemos que verlas de otra forma. Dale, perfecto. Mira, no sé, podemos empezar por algo que para mí que tiene que ver con bueno, Barcelona para mí en general lo que tiene es que la fiesta la salva de todo, digamos. Uh-huh. O sea, todo lo malo que pueda llegar a traer Barcelona, la fiesta se lo compensa y la calidad de la música, esto que hablábamos, ¿no? Tienen una cultura musical que nos atrae. Uh-huh. Y el tema este tenía que ver con algo de la música que se está escuchando acá en cuanto a tecno. Hay todo un, uh-huh, reflote del tecno, muchos DJs independientes haciendo muchísimas movidas, hay una agenda cultural acá enorme, así que esto tiene que ver con un poco con la música que se está escuchando ahora. Esto es internacional, esto es de Kerala, de un grupo que es internacional, no es de acá de Barcelona, pero es algo del mood que se está escuchando en este momento en la noche barcelonina. Bien, entonces es un poco como trendy, ¿no? Estamos... Más o menos. Si querés, ponele. Bueno, vamos a presentarlo, pero para eso tenemos el gong que va a anunciar el tema. ¿Estás preparada, Anita? Preparada. Bueno, dale, pegale al gong. Vamos. ¿Qué vamos a escuchar? Kerala, este es el grupo Kerala y el tema que se llama Wired. A ver, ahí estamos. Wires. Wires, entonces, en Lucia Branch. Thank you. Luger Branch. Vos también estás escuchando RadioRueda.com. Comunicate, ¿qué estás haciendo? ¿Estás picoteando algo? ¿Es el mediodía? ¿Es la mañana? ¿Es la noche? ¿En qué país estás? Vamos a seguir conversando mientras escuchamos Wires. Ciudad que está muy viva, quizás escuchabas recién una sirena, porque por supuesto, ¿cuánta gente vive en Barcelona, Anita? Bueno, son, a ver, son 2 millones y medio, sí. Uh-huh. O sea, son 2 millones y medio, creo. A ver, vamos a ver. Perdón, son 4 millones de habitantes y son 8 millones de turistas que recibe Barcelona cada año, más o menos. A ver. Okay, según okay, no. Google, estamos en 2018, okay. En 2018 había 5.5 millones de habitantes. Es un montonazo. Es un montón. Y anualmente recibe 8 millones de turistas. O sea, el doble de gente en turismo recibe. Claro. Al año. Es brutal. ¿Y cómo es vivir en Barcelona, Anita? ¿Vas por la calle, te cruzas con un chino, con un 58 africano? Idiomas en Barcelona. Loco, ¿no? Es impresionante. Vas por la calle y tenés todos los idiomas, lo que quieras. O sea, y además, bueno, la diversidad también, comidas de lo que quieras, de donde quieras. O sea, acá se consigue todo. ¿Qué descubriste que te gusta mucho? No sé, bueno, lo que pasa es que también vas por etapas. O sea, al principio estaba encantada con la comida árabe. Ahora ya no la puedo ni ver. Me decís falafel y te digo, guau. Pero porque claro, pues como todo, algo que comes todos los días, te aburrís. Claro. Digamos, pero acá existe de todo. O sea, ahora empezó toda la furia del wok, digamos. Ahora tenés wok como bateando, vas una cuadra y encontrás un wok. Digamos. ¿Y no llegó acá la comida hawaiana, por ejemplo? Eso es algo que en Praga está... O sea, como que la hay, no hay boom, uh-huh. Pero la hay, por ejemplo. Bueno, comida tailandesa hace bastante también, vietnamita. Ahora lo que se está viendo bastante es Malasia. Uh-huh. Todo lo que es comida Malasia, por ejemplo, están empezando a ser tipo plup, plup, plup, a salir todos los, como hongos, todos los restaurantes malasios. Pero, qué sé yo, diverso, muy diverso y además muy local. Cataluña, por lo menos, Cataluña es muy local a nivel festividades. O sea, tenés la fecha para comer las castañas, tenés la fecha para comer la coca de Yardons, tenés la fecha para comer el rosco de Redes, tenés la fecha para comer y que cada 15 días tenés que comer algo. O sea que las fiestas están conectadas con la gastronomía, ¿no? Muchísimo, uh-huh. Absolutamente conectadas con la gastronomía. Uh-huh. Tenés, por ejemplo, ahora es época de calzots, que son como unos cebollines que se ponen a la parrilla, se asan, y entonces después para comerlos tenés que pelarlos, y se les pone una salsa que es muy típica, que es un boom, digamos. Pero después, o sea, tenés época de hongos, son como batatas, como unas batatas hechas también a la parrilla, uh-huh. que también se comen con las castañas. Que yo, cada fecha, cada festividad tiene sus comidas típicas. Entonces se activa todo un bagaje cultural, claro, enorme para, uh-huh. cada fecha. O sea, porque no solamente es que está el desfile con los personajes típicos o los correfox, que son, por ejemplo, estos diablos que salen por la calle, es como una especie de desfile, uh-huh. de diablos que van con una pirotecnia que explota. Y entonces, viste vos, toda la calle se inunda de toda la fiesta, es como inevitable. Acá hay una fiesta, por ejemplo, que es San Juan, que se celebra un poco más adelante y incendian todo. O sea, prenden fogatas, petardos por todos los lados, pero parece, viste, una guerra. El fin del mundo. O sea, ahí tenés que correr. O sea, como que San Juan, no te quedes en tu casa porque te va a explotar la cabeza. O sea, es como, tenés que salir sí o sí. Es como, no hay otra. ¿Viste? Entonces nada, está muy bueno porque hay muchos motivos para celebrar, hay muchas oportunidades para festejar, para celebrar, y la gente acá lo celebra todo. Están acostumbrados a celebrar todo. Ayer, por ejemplo, era carnaval. Eso te iba a preguntar, sí. Porque hoy estamos de brunch. Porque ayer hubo carnaval. Pero no, hoy estamos de brunch porque el brunch es obligatorio los domingos, sorry. Exacto. Pero acá es... Bueno, obligatorio no hay nada, pero es como, no te lo pierdas. Uh-huh. Hacer brunch en Barcelona es la que va. Es como, no podés no hacer brunch en Barcelona. Es levantarte tarde, el sol, comer dulce salado. Picotear, estuvimos comiendo unos sanguchitos con carne, una ensalada, ahora cerveza, galletitas. La gente festeja, y la gente festeja con la gastronomía y festeja con todo. O sea, ayer el carnaval era traje súper vistoso, había el traje de Satisfyer, el traje de Satisfyer de Rouge fue, creo que la... Pero furia, la gente quería sacarse fotos con él, pero... Es un amigo que se disfrazó de Consolador, ¿no? Un amigo que se disfrazó de Consolador, marca Satisfyer, sí. Entonces, bueno, fue muy, muy popular, sí. Pero había dos disfraces tremendos, la gente se lo curra. ¿Y vos qué hiciste, yo, Anita? Yo hice nada, yo no curré nada, un desastre. Yo junté con todas cosas de un mismo color y ya está. Uh-huh. Un color vistoso y listo. Una pluma tipo carnaval. Ya está. Yo no me gasté para nada en este carnaval. Pero se juntaron en una plaza de toros, me contaba. Una plaza de toros, se llama La Monumental. Uh-huh. Es una plaza de toros que la han convertido en un sitio de eventos, porque ya no se hace más lo de los toros, por suerte. Bien que no se hace más lo de los toros. Está cambiando esa mentalidad, ¿no? Menos mal. Sí. Eso es una gran cosa, sí. Un gran avance. Uh-huh. Uh-huh. Sí. Y el próximo tema que tenía que ver un poco con esto de las fiestas también, ¿no? Como que a la gente acá le gusta celebrar y hay algunas canciones y algunos temas que son como himnos de fiesta, digamos. O que, son infaltables, son, ¿no? Son un poco infaltables o fueron en su momento, o sea, significativas en algunas fiestas y hoy por hoy, si los pones, es como un himno, digamos. Sobre todo en la escena electrónica, digo. Bueno, entonces, ¿querés tocar el gong de vuelta? Vamos con el gong. ¿Sí? Bueno, prepárate, ¿eh? Genial. Me encanta el gong. Vos decime cuando, porque veo ahí que estás agarrando la masa, le tenés que poner en posición. Tengo que poner en posición, ¿no? ¿Listo? ¿Preparado? Ya. Bueno, entonces, después de este gongazo viene un temazo que vas a presentar, Anita. Sí, esto sería Sky and Sun de Paul Kalkbrenner, que bueno, es un músico interesante, vino el año pasado acá para el Sonar y interesante. Lo vas a escuchar en Luche Branch. Y luego comunicate, hacenos saber que estás ahí. ¿Qué te parece todo esto? Y sobre todo, ¿qué te parece lo que estás viviendo en tu lugar? In the nighttime, when the world is at its rest, you will find me in the place I know the best. Dancing, shouting, flying to the moon. Don't have to worry, 'cause I'll be coming back soon. And we build a castle in the skies and in the sand. Design our own world, ain't nobody understand. Estás en RadioRueda.com escuchando, quizás en vivo, desde Barcelona, Cataluña, desde la casa de Anita Lucher, o Lucher, Lucher Branch. No puede ser de otra manera. Y te iba a preguntar qué andas haciendo, Anita, ahora, específicamente ahora, en este momento en la casa, que estás por preparar algo, no sé, te veo con un cigarrillo en la mano. Sí, sí, vamos a preparar ahora unos tragos, ¿no? Como para que siga el brunch. El brunch no puede faltar algo alcohólico. Claro. Tiene que haber, así que vamos a hacer un ron con Coca-Cola, ¿no? Buenísimo, además coincide con el color de esta exquisita cerveza Exilio. Que estoy ya terminando, realmente me quedé corto, está muy, muy deliciosa. Sí, sí, la verdad que muy bien. Nati Saley, gracias por tus cervezas, las estamos tomando todas. Y además agradecer a amigas y amigos que están escuchando y enviando mensajes o haciéndonos saber que están ahí. Para eso vamos un ratito al Facebook de Radio Rueda, facebook.com/Radio Rueda. Y allí tenemos el mensaje que gentilmente nos dejó Sandra Schwarzberg. Schwarzberg. Que dice que está escuchando. Entonces yo preguntaría, Sandra, ¿desde dónde estás escuchando y qué estás haciendo? Y si también en tu vida hay un brunch de domingo, un Schwarzberg brunch. Qué buena idea, ¿no? Cada uno debería tener su propio brunch, ¿no? ¿Sí? Con su propia personalidad. Y enviarnos la foto y luego hacemos un brunch collective. Yo supongo que el brunch de Sandra, no sé, lo veo como lleno de botones de colores. Ella hace vestuario. Ah, una diseñadora bien. De vestuario cojonuda, como dirían acá. Y tiene una productora de vestuario que se llama Avatar Vestuario. Y bueno, está trabajando mucho para teatro, para televisión, muy exitosa Sandra. Así que le mando un beso grande. Qué bueno, viva el arte, Sandra. Y tenemos oyentes, según indican aquí nuestros registros, en este momento, desde Eslovaquia, Banská Bystrica, desde bueno, Cataluña, Buenos Aires también, amigos. Muchos oyentes de Cataluña y de León recién habíamos visto. Así que gracias por estar ahí. Y ¿desde Eslovaquia, Iván Amer? Quizás sea Iván Amer. Un beso enorme. A ver si estás por ahí, Iván, y nos querés mandar algún mensajito. Sabemos que estás preparando tu viaje también, así que a meterle con Tuti. Y también a la amiga francesa Marie Maya, desde Alès, que nos manda una información relacionada a Barcelona. La podremos compartir porque es interesante. Quizás vos sabés que, Anita, los programas de Radio Rueda intentan ser atemporales porque luego quedan en la rotación para que la gente los vuelva a escuchar o como sea. Pero, bueno, esta agenda artística que tiene que ver con el artista Banksy merece la pena porque en particular me agrada mucho lo que hace, me gusta mucho. Y parece ser que a partir del próximo 25 de febrero en el espacio Trafalfar, no sé si lo conocés, espacio Trafalfar. Me suena más que sería Trafalgar, pero bueno, ajá, podría quizás ser Trafalfar. Quizás está mal escrito ahí en la nota. Acogerá la muestra del artista más paradigmático del arte urbano y a la vez uno de los más popularizados y cuyas obras se venden en el mercado internacional con cheques de muchos ceros. Bueno, se podrá visitar la muestra de martes a domingo de 10 a 20 horas, es un buen rango horario. Incluso hasta las 22 los jueves y con una entrada de 12 euritos. Viene esta exposición luego de pasar por París y tiene más de 100 piezas del artista británico con mucha carga política, satírica, contracultural y bueno, al mismo tiempo como uno de los productos culturales más rentables del momento, ¿no? Es interesante ver cómo el arte callejero ha logrado dominar las subastas de Christie's y trascender las paredes, ¿no? Sí, tal cual. Bueno, como que por ahí en algún punto se les critica que pierden el espíritu. Pero bueno, yo creo que si un artista elige la calle y después en otro momento elige las salas, no está mal. Bien por él también que logró, ¿no? Que logra su impacto también, claro. ¿No? Con lo que hizo en Christie's, esto de destruir la obra una vez que ya está vendida. ¿Cómo es eso, Anita? Destruirla, no destruirla. ¿Cómo es? Contalo. Una subasta en Christie's, una vez que la obra se vendió, cuando sonó el martillo, se activó un dispositivo que estaba dentro de la obra que lo que hizo fue triturar el papel de la obra, pero dejarlo triturado. O sea, No completamente. Aparentemente, claro, aparentemente es porque, no sé, hicieron algo que se cortó, pero no, la obra estaba pensada para que eso se cortara, digamos. Y le quedó al tipo una obra que ahora vale, una vez que, que ya la compró, luego valió 10 veces más. Claro. O sea, con lo cual, bueno, le ofreció un buen negocio, digamos. Y además, bueno, con una salida espectacular, ¿no? Qué sé yo, mentalidades interesantes, ¿no? Uh-huh. Y a nivel, bueno, a nivel marketing son fantásticas. Qué genial si pensás que el tipo se tomó el trabajo de autodinamitar su obra luego de la venta, ¿no? Y no completamente, es muy sutil lo que dice. Sí, igual fue raro, porque parecía como una acción en realidad en contra de la venta, no tenía, no estaba clara la acción y el motivo. La realidad es que ahora le regaló una obra a la persona que lo compró, que ahora vale 10 veces más, digamos, en definitiva. Porque tiene toda la anécdota, digamos. Qué sé yo. Yo no sé, para mí es más falta de respeto a la casa de subastas, y la casa de subastas son los que más mal parado quedan al final, y que, bueno, creo que ese es el objetivo, ¿no? Claro. Dejar mal parados a la casa de subastas. Lo que pasa es que, bueno, tenés venta privada igual. O sea, en realidad la casa de subastas no la necesita, vamos. Los puede puentear perfectamente. Claro. Y eso es lo que hizo. Acabo de ver que se cayó una ropa, pero no es acá, tuya, ¿eh? Sí, sí. Sí. Voló alguna camiseta. Increíble, porque estamos viendo a través de la ventana y hay, sí, mucha ropa tendida, secándose al sol, muchas plantas también. Aquí tenés algunas. Sí, algún vecino perdió ropa. Algún vecino está perdió ropa. Bueno. Si hablamos de perder y ganar, ¿qué sentís que perdiste y qué ganaste? Si alguna vez lo conceptualizaste de esa forma, por haber dejado Buenos Aires y instalarte aquí. Es difícil. Uh-huh. Es difícil. En realidad yo creo que es todo para ganar, porque ganás más espectro, no perdés. No perdés. Claro. O sea, yo siempre veo como la parte llena, digamos. La evolución, claro. Y no... No es que perdés, por ahí sí perdés como por ahí el contacto frecuente o el contacto directo con la gente, pero igual yo creo que siempre es bueno, siempre es para abrir, visitar lugares nuevos, conocer gente de otros lados, de otros mundos, y conservar esas relaciones en el tiempo también, aunque sea a la distancia, me parece que es enriquecedor, ¿no? Uh-huh. Y entonces son etapas, ¿no? Etapas, claro, donde por ahí tenés más vínculo con unas personas, y después con estas personas tenés una relación a distancia, y después generás más vínculo con otras, y después sostenés una relación a distancia, ¿no? Se va añadiendo, ¿no? Se va sumando. ¿Y qué hiciste cuando llegaste? Porque sé que estudiaste mucho, ¿no, Anita? Sí, estudié un montón. Hice un posgrado en gestión cultural, después hice un máster en marketing online, y después hice un máster en project management, como para profesionalizarme en las tres áreas en las que soy más fuerte, digamos. ¿Y cómo te definís, si tuvieras que definirte? Bueno, yo en principio soy gestora cultural. Uh-huh. Y después, o sea, uno es... ¿no? Yo soy gestora cultural y después soy especialista en marketing online y en dirección de proyectos. Es sobre todo eso, me dedico a concretar proyectos. Uh-huh. Digamos, hacer que las cosas ocurran. Es una persona que canaliza los delirios de los demás y les busca una salida viable y... Claro. Irrealizable. Irrealizable, sí. Sí, y vamos irrealizable, no. Irrealizable. No, irrealizable no. Realizable, claro. Sustentable en todos sus aspectos. Sí. Así que bueno, estoy en la búsqueda de proyectos ahora. Muy bien. Tengo ahí varias puntitas, a ver qué pasa. Y entonces hablábamos de cultura, y Barcelona es una ciudad que explota de cultura, ¿no? Está, sí, en ebullición, como decíamos. Y ¿qué viste así últimamente que digas esto realmente es algo distinto, ¿no? Porque también al haber mucha oferta debe haber mucho cliché de alguna forma, ¿no? Es que sí, es que hay mucho cliché. Para mí lo que tienen de bueno y de lindo acá es que la gente en general, a nivel educativo, les enseñan a poner mucho esfuerzo en dejar las cosas bonitas. Digamos, de chicos, de pequeños, le dan mucha importancia a ¿cómo te puedo explicar? A la estética de las cosas y a la prolijidad. que es una cosa que en Latinoamérica no la tenemos tan, tan arraigada. Claro. En Latinoamérica somos más desprolijos. Sí. En general. Sí, con sí, todo. Sí, sí. ¿Me entendés? O sea, entonces, creo que acá, para todo, ponen ese esfuerzo y entonces todo lo que generan, todas estas fiestas populares, todas estas reuniones, son todos círculos sociales que se organizan para hacer algo bonito, y para hacer algo lindo, para que la gente pueda disfrutar, y a través de eso generan un recurso económico que le permite que sea autosustentable al final. Y pasar un buen rato, digamos, y compartir, ¿no? Claro, vos no sé si estuviste aquí para las fiestas de Gracia, por ejemplo, no. Pero las fiestas de Gracia para mí son un ejemplo total de eso. O sea, ahí trabajan los colegios primarios, los colegios secundarios, con la dirección de escenógrafos. Y arman unas escenografías cojonudísimas por las calles, que vas transitando las calles y cada calle tiene una escenografía. Entonces, y ahí se arman bares con barras, qué sé yo, que es la venta de las barras permite, la recaudación permite que después eso se pase al año siguiente. Claro. Y hay un premio que del ayuntamiento a la calle que la gente elija. Ajá. Digamos, hay primer y segundo y tercer premio, creo. Y ese dinero, bueno, sirve para poder sustentar la fiesta del año siguiente y así. ¿Y cuándo son las fiestas de Gracia, Anita? Las fiestas de Gracia son en agosto. A fines de agosto. Pero para mí ese es un ejemplo clarísimo de esto, de que la gente se pone como el esfuerzo en hacer las cosas bonitas. Es un esfuerzo absolutamente comunitario. Digamos que en general como que nadie espera nada. Pero lo hacen para que justamente se enriquezca todo. Y creo que esa concepción es lo que nos falta un poco a los latinos, ¿no? A los latinos, sí. ¿Hay puntualidad aquí? Sí. ¿Sí? Si un evento dicen que es a las 8, ¿es a las 8 o se empieza más tarde? Bueno, no, más o menos. No. Si se convoca a las 8, empieza 8 y 10. Uh-huh. Está bien, claro, pero no es a las 9. No a las 9, no jamás. Mirá que me llama la atención acá, la música, viste, allá en Argentina la música vos convocás una hora y empezás una hora más tarde. Total. Acá no. Acá no, acá convocás una hora y con muchísimo media hora más tarde, pero una barbaridad. No, acá está todo mucho más establecido también, ¿no? Como los lugares donde vas a tocar lo tienen como súper establecido y ponen más de una banda y programan y hay una gimnasia que nosotros tal vez no la tenemos tan inculcada. Me han comentado ayer que hay algunos problemas con las habilitaciones para los conciertos, digamos, como que hay pocos lugares para el arte independiente musical, ¿no? Que es difícil buscar fechas. No sé, sé que por ahí no es tanto tu área, pero más que por el ruido. Consumidor. Además que claro, hay muchos lugares que tienen problemas de insonorización. Ajá. Entonces, claro, si no tenés insonorizado y si querés poner una batería a veces en alguno de estos lugares es complicado. Por eso trabajan con un cajón peruano, o van súper desenchufados, más acústicos. Bueno, pero nosotros tenemos un gong acá y digamos que los vecinos se quejen si pueden. Ah, ¿no? Bueno, sí, claro. Sí, acá no se queja nadie igual. Ves que van perdiendo la ropa por ahí. Acá estamos viendo prendas que van cayendo por la ventana, literal. Yo creo que acá está, arriba está pasando algo. Yo creo que los vecinos están muy entretenidos, tienen como su fiesta privada. Y así de fiesta, sí. Festivo, ¿no? Uh-huh. Mirá, por ejemplo, esta, Follow. Esa es una de las festivas clásicas. Este es festivo clásico. Porque esto suena sí o sí en todas las fiestas. Esto casi que sí. Yo te diría que sí. Fiesta popular, fiesta que se precie aquí, yo creo que esta suena. Me hablabas antes de un concepto que es el petardeo, ¿no? Que es una palabra que para mí es nueva, me causa mucha gracia. Y bueno, ¿qué es petardear? Como música para petardear, ¿de qué se trata? Y es como, nosotros le diríamos es fiesta o es joda. Ajá. Creo que en Argentina por ahí es como joda, ¿no? Claro. Como, ¿qué sería? Cuarteto, o nosotros bailaríamos los auténticos decadentes. Ajá. Digamos, no, acá te bailan esto. Más pachanga, digamos, un petardeo. Lo que sería pachanga, claro. Tal cual. Bueno, entonces para petardear tenés que pegarle al gong con estilo petardista. Bueno, y vas a presentar. Estilo petardista. Ahí lo necesito, no sé, necesito a alguien de los petardos. Con su Roger, no sé. Bueno. ¿Estás lista? Dale, vamos. Entonces, ¿suena en Radio Rueda, Anita? I follow Rivers. Sí. Legally. Son casi las 2 de la tarde, aquí en Barcelona, Cataluña. Esto es RadioRueda.com, un medio que se sostiene a través del tiempo, merced a la colaboración de sus productores, pero también sus oyentes. Y este es el momento para agradecerte de todo corazón, Anita, por haber sido realmente muy generosa el año pasado con la radio, haber hecho un aporte económico y que nos haya permitido, por ejemplo, hoy estar acá y continuar. Así que en nombre de todas las personas que estamos involucradas en el proyecto, hay amigos desde Holanda, desde Argentina, Chile, Uruguay, Praga, Eslovaquia, Francia, somos una colectividad de podcasters acá y bueno, realmente fue un subidón, ¿eh? Cuando qué placer. Llegó tu... No, el placer es nuestro. Muchas gracias, Anita. Qué bueno, o sea, gracias. No, no me lo esperaba. Nosotros tampoco. Y lo que te iba a comentar es que recién fuera del aire hablábamos sobre el petardeo otra vez, ¿no? Sobre el, qué temas entran en el concepto paralelo de pachanga, para lo que es la pachanga en la Argentina y cuáles no. Entonces, cometimos un pequeño error con el tema de Likely, ¿no? Sí, sí, yo creo que sí, porque en realidad eso, el tema anterior es más esta cosa de fiesta, pero más himno, no es tanto el equivalente a los auténticos decadentes, digamos. Uh-huh. O sea, yo creo que los auténticos decadentes más es el otro tema que habíamos visto, que es el de Mari Carmen. Ajá. Que ese sí es más, ese sí es los auténticos decadentes. Ese sí es el equivalente a los auténticos decadentes, creo que en España. No son catalanes estos los de Mari Carmen, son españoles. Pero bueno, sí, es el equivalente. Es así para hacer más tren, más fiesta de tren, así de... Uh-huh. De Carnaval Carioca. Carnaval Carioca, uh-huh. Claro, de pogo, de esto, ¿no? Este recién era más equiparable a Virus o a un Soda Stereo, o qué sé yo, ¿no? Algo más. Que como retro, Miranda. Como retro, claro, como esta música retro que por ahí te levanta, o no sé, o Madonna en su momento, uh-huh. ¿No? Como esta música que es un poco más retro, pero que levanta mucho una pista de baile. Por ahí la puedes poner al principio, ¿no? Claro, un poco para abrir la pista. Para abrir la pista, claro. Pero petardeo, así, para mí el zoom del petardeo, si queremos decirle, aparte petardeo, qué palabra, ¿no? ¿Qué palabra? ¿Dónde salió? Palabra? Yo no conocía esta palabra. ¿Es de tu grupo de amigos o se usa acá en Barcelona? Se usa acá, es popular, uno ¿sí? dice petardeo y la gente sale con globos, todo. Mirá. Claro, sí. Es popular acá el petardeo, es normal. Estaba pensando mientras te escuchaba en la colectividad argentina en Barcelona, porque ayer, por ejemplo, caminando vi por lo menos 3 o 4 restaurantes o bares que decían argentinísimo o yo qué sé, y estaba la bandera afuera, y realmente, digamos, hay una comunidad argentina acá que está conectada, que se relaciona, que crea o que comparte, ¿cómo es? Sí, sí, sí. Bueno, yo creo que en el último año esto se convirtió en una argentilunia, digamos. Uh-huh. O sea, es notable la cantidad de gente que hay acá, uh-huh. y lo grande de la comunidad. Es absolutamente notable. En el último año se sintió un montón. Y acá, por ejemplo, yo estoy en Eixample y, no sé, 2 de cada 4 son argentinos. Me comentaban ayer que hubo como 2 olas inmigratorias claras, más uh-huh. o menos. Una fue la del 2001 y que también hubo una hora con Macri, ¿no? Sí, sí, sí. Sí, sí, uh-huh. se sintió muchísimo. Uh-huh. El último año de Macri se sintió un montón de gente. ¿Cómo es tu vida acá, Anita? Vale, repasemos así una semana típica, ¿cómo sería? Una semana típica. Sí. Bueno, muy bien, por lo general hago trámites. Uh-huh. Trámites, muchos trámites. Trámites de papeles, que el DNI, que la tarjeta, que el trámite, que el abogado, que el no sé qué, y que el alta de autónomos y la baja del no sé cuánto, y después, bueno, reuniones. Burocracia, digamos. Primero burocracia, después reuniones, uh-huh. después, bueno, yoga, por suerte danza, por suerte petardeo, por suerte cine, por suerte teatro, o sea, acá es como muy difícil quedarte quieto, muy difícil quedarte un día entero en tu casa, yo creo que... Claro, no vive cultura el que no quiere acá, digamos. Uf, ¿no? Claro que no. Acá, o sea, realmente tenés que estar muy negado para no asistir a una propuesta cultural. Y aparte tenés la playa. Sí, acá el que no va al cine va al teatro, el que no uh-huh. va al teatro va no sé dónde, sí, sí. Y bueno, y además tenés paisaje, ¿no? Acá para salir tenés para todos lados. Uh-huh. Está muy bueno para salir los fines de semana. Tenés todo, tenés playa, tenés montaña. ¿Qué más? El transporte anda bien, ¿no? Sí, el transporte anda bastante bien. Una cosa que le quiero decir a los oyentes y las oyentas es que estén atentos al GPS porque, por ejemplo, las calles aquí son muy grandes, son largas, y de repente verla en el mapa no es como caminarlas. ¿Eh? Según dónde, claro. Según dónde. Si estás en Hospitalet o estás en barrios más alejados, así María Cristina, esos lugares, las calles son larguísimas. Uh-huh. Sí, ahí tenés que tener cuidado con el GPS, pues se despista el GPS y entonces te manda a cualquier lado. ¿Y por qué? ¿La conectividad satelital no es tan buena acá o qué pasa? Y a veces no, tenés que ver cuál es tu cobertura, uh-huh. porque depende un poco del tipo de cobertura que estés enganchando vos. Uh-huh. Pero sí, a mí, por ejemplo, en Raval no me funciona el GPS. Mirá. Yo ahí voy a... Sí, no funciona. Mucho monopatín eléctrico también vi. Muchísimo monopatín eléctrico, están con todo con los monopatines eléctricos. Sí, hay gente responsable y hay gente muy irresponsable con los patinetes. ¿Qué puede pasar con un patinete? Bueno, te llevan por delante, te rompen todo. ¿Te ha ocurrido? No, por suerte no. Uh-huh. Yo estoy bastante atenta. Aprendí en Ámsterdam a moverme en la calle así con todo esto que te pasa, ¿viste? Que no podés cruzar. Claro, que vas a querer cruzar una vereda, tienes que mirar muy bien para los dos lados, pues te vienen de todos lados. En Ámsterdam me estuve a punto de pisar un tranvía. No. Sí, boludo. Claro, no lo vi. Qué sé yo, te tienen loco ahí. Te pasan las bicicletas, te pasa todo cuando cruzas, ¿viste? Ibas pensando en cualquier cosa, Anita. Ibas pensando, boludo, en el gong, me parece. Y pero ibas de asociación en asociación, fumando porro. Claro, es libre. ¿Qué querés? Impresionante. Te decía que vamos pensando en el gong. Sí, tal cual. Porque esto es el brunch y hay que... Hay una cosa muy linda que no es petardeo, que es algo que yo conocí acá, que es el Pony Bravo, uh-huh. Que es, me encantó verlo y me gusta mucho su estilo. Me hace recordar un poco como a Casero, ¿no? Alfredo Casero, uh-huh. Con Albert Pla y no sé. No sé. Es bien autóctono. Una ensalada, digamos. Sí. Sí, bueno, él es, son españoles, pero yo los vinculo mucho con acá, con Cataluña, porque los conocí acá, uh-huh. Digamos. Pero y acá les va bastante bien, yo no sé cómo les va en el resto del país. Pero acá tocan bastante, hacen bastante. Se mueven. Sí. Bueno, entonces, ¿se van a ser merecedores de ese gongazo? Sí. ¿Cuándo le das? Cuando quieras. No, cuando quiera vos, y vos sos la que le va a dar el congaso. Listo, entonces, listo, preparado, ya. Y entonces suena... Noche de Setas, de Pony Bravo. Noche de setas, pánico en el bungalow. Noche de setas, con una cantidad menor, había sido mucho mejor. Una mala noche de setas, la tiene cualquiera. Una mala noche de setas, la tiene cualquiera. Noche de setas, pánico en el bungalow. Noche de setas, con una cantidad menor, habría sido mucho mejor. No debí decir que sí. Noche de setas. Estás en RadioRueda.com escuchando Luisier Branch. Así es, nos vinimos en un Rueda Tour 2020 a visitar ciudades, amigos, amigas, conversar un poco sobre la vida, el arte y disfrutar del sol en un día espectacular. Si estás en vivo, es 23 de febrero, pero da igual, porque para el brunch no hay espacio ni tiempo, ¿no? En realidad, uno puede hacerse un brunch en cualquier momento. Sí, sí, sí, el brunch está para cualquier momento del día. Lo importante es mezclar dulce, salado, tener un poco de todo y ya está. Por eso es mi comida favorita. ¿Qué tal están estas galletitas que gentilmente nos cedió Ivy Moya? Están espectaculares. Sauco. Espectaculares. Le mandamos un gran beso, abrazo a Ivana, que nos dice que está en Eslovaquia y que allí hay mucha lluvia y está empacando las maletas y llevando la gatita a la casa de su madre para que la cuiden. Así que así recibí. Contrariamente a lo que pensabas, todavía no estamos tomando ron, ¿eh? Ni nada, estamos branchando muy lightmente. Sí, sí, es cierto, nos quedamos con las masitas y estamos así como light por ahora. No quiere decir que no terminemos con algún trago. Claro, sí. El brunch ya sabíamos, requiere alcohol. Claro, ¿hay una definición de brunch? A ver, podemos buscar. Se podría buscar. Vamos a ver. Podríamos ver qué dice. Esto es producción en vivo. Escúchame, y lo siguiente que vamos a escuchar, ¿qué va a ser? ¿Va a ser más de tardeo? ¿Acá vos dirijo? Claro. Genial. Es ¿cómo tu brunch, me gusta dirigir? Lucha. Es mi brunch. My own brunch. Al fin. Tenés que hacer tu scrum, como decías ayer. Completar el scrum. Qué lindo, Gato, que hayas venido. La verdad, esto que la radio itinerante me parece un proyectazo. Me parece que está súper bueno y que se hayan incorporado tanta gente súper talentosa a hacer programas. Me parece buenísimo y creo que esto tiene que progresar. Gracias, Anita. Gracias por tu apoyo. Y acá encontramos, mirá lo que dice el brunch. Es un acrónimo a partir de la unión de la palabra breakfast, palabra inglesa que significa desayuno, con lunch, que es la palabra inglesa que significa almuerzo. Entonces es un desayuno almuerzo. Perfecto. Brunch, es un acrónimo. También castellanizado como almuerzayuno. Es bueno ese. Y el tiempo, digamos, oficial para el brunch es entre las 10 y las 16, así que todavía estamos dentro del horario, sí, ¿no? Legalmente. Muy bien. Yo haría desde las 10 hasta las 16. Ininterrumpido todos los días. Sí, es que creo que la vida moderna también te lleva un poco a branchar, porque cuesta tener una organización con los horarios, ¿no? Y decir, bueno, voy a almorzar todos los días a las 13 o voy a cenar a las 19 o 20 o cuando sea, ¿no? Es difícil a veces, tenés. Es que acá, sí, exacto, haces una sola comida y ya haces todo junto, digamos, claro. También. Optimizás tiempo, optimizás esfuerzo, optimizás todo. Sí, más cuando sos un trabajador independiente. Y más cuando te fuiste de fiesta la noche anterior. ¿Verdad? ¿Verdad? Claro. ¿Y entonces qué te dice el gong ahora? ¿Qué? Y ahora me parece que podríamos saber levantar un poquitito. Uh-huh. Mira, hay una canción que para mí es un himno total y que comparto con muchísima gente, sobre todo de la época de Puerto Casa, Sandra Schwartz, me vas a ver, que es una versión de Summertime, que es nuestra favorita, con mi amigo C-Track y con toda la gente de Puerto K. Este era el tema inicial de todos los eventos que hemos organizado con Puerto K. La apertura del evento se hacía siempre con este tema. Muy bien, entonces, sosteniendo el stick, le vas a dar al gong. Sí, a la una, a las dos y a las tres. Uy, cómo tembló la mesa. Bueno, Summertime, se lo vamos a dedicar a mi gatita, nuestra gatita Gershwina, que tiene su nombre en honor a George Gershwin, el autor original de esta composición. Muy bien. Branch. En radiorueda.com estamos ya casi llegando al final de este programa. Queremos agradecer a todas y todes quienes se han comunicado y todavía pueden seguir haciéndolo, ¿eh? Pueden seguir haciéndolo. Compartan también qué están haciendo en sus espacios. Es muy interesante para nosotros cómo la selección musical que Anita se tomó el trabajo de realizar, y por eso vamos a seguir con el gong. Otro gongazo para llegar a otra canción. Así que primero vamos a hacerlo al revés, Anita. Le vas a pegar al gong y después me decís de qué se trata. Bueno, dale. Vamos con el gongazo entonces. ¿Listo? ¿Preparado? Ya. Veo que estás desarrollando un estilo cada vez más preciso. Voy pegando así mejor y creo que está yendo como más directo, ¿no? Sí, resuena. Bien, bien. Bueno. Para presentar entonces, ¿qué canción, Anita? Mira, vamos con Rosalía. Con Rosalía, que me parece oportuno, digo, me parece barcelonina, me parece que es como parte de esta nube musical que se me hizo a mí de Barcelona. Y que, bueno, esta es una canción que a mí me gusta apreciar de ella. Me parece linda. ¿Cómo se llama? De Plata se llama. Y es por, bueno, Rosalía. Thank you. A Rosalía, artificial, esto no estaba pasando en la grabación original, pero es un grupo de turistas que lograron entrar aquí en el departamento, muy ordenados. Muy bien, alta producción. Sí. Y contabas algo, Anita, que es que la viste a Rosalía, ¿no? Sí, justo antes de que diera el salto así al estrellato pop, digamos, la vi en la catedral, en un concierto gratuito. No sé, habría 500 personas, ahí 600 personas, un poco más. ¿Y cómo fue la experiencia? Increíble, increíble, porque imagínate, sonó este tema que acabamos de escuchar, con esa potencia que tiene ella, con la guitarra de él, así era todo chiquitito, ¿viste? Era ella con la guitarra de él y surgió toda esta potencia con los ecos que produce la Plaza de la Catedral, ¿no? Y al aire libre y con la energía de la gente alrededor, o sea, era muy... Fue impactante, a mí me impactó muchísimo ella. Y a los pocos meses la vi, tuc, pum para arriba, en Starlight. Directo. Claro. Esta es la Rosalía que no estaba tan pasteurizada, homologada, ¿no? Por la industria musical. Exacto. Hay toda una discusión en torno a esto, pero la vamos a dejar ahí porque es un brunch. Y en el brunch es domingo, hay que relajar, no hablar de política, religión, ¿eh? Cierto, no meterse demasiado. Illuminatis, compañía discográfica, mejor no. Mejor no. Sí, no meterse demasiado. Lo justo y necesario. Lo justo y necesario, Anita. Sé que tenés que viajar en las próximas horas, entonces eso implica también hacer valijas, preparar cosas. Y bueno, es un buen momento para ir entrando definitivamente en la línea final, en la recta final. Y quizás podríamos armar, a ver qué te parece, una seguidilla de las canciones que quedan, como por intensidad, ¿eh? Vale. ¿Eh? Un triple, aunque no tengan mucho que ver. Uy, quizás. Que nos quedaron unas muy duras que dejamos fuera. Yo creo que me iría elegantemente con una última, digamos. Y me gusta esto de mencionar que viene Nick Cave and the Bad Seeds a Barcelona. Y nada, no voy a poder ir por fechas al concierto ni por plata. Pero vale la pena y hay un tema que para mí, yo es un tema que lo escuché mucho acá en Barcelona, que lo tengo muy sentido, que lo he bailado y que bueno, me recuerda mucho, me va a recordar siempre acá a Barcelona. Y es el tema de Nick Cave and the Bad Seeds. Bueno, recomiendo que vayan a ver Nick Cave y los Bad Seeds en la actualidad porque está haciendo un show muy potente. Lo vi hace un par de añitos por acá y me voló la peluca, tremendo. Y bueno, terminando este programa, Anita, con los pajaritos que se escuchan por la ventana, Te vuelvo a agradecer que me hayas recibido, que hayas participado de este delirio que inventamos así muy pronto, por tu apoyo al proyecto de Radio Rueda. También siempre es una alegría recordar las cosas que hicimos junto a Pablito Micosi, a nuestro querido Tino Tinto, que bueno, siempre lo vamos a extrañar muchísimo. Y grande Tino. Grande Tino. Ahora sale un libro, Ahora salió el libro de los peinados Jolly y lo tiene Doris Knight. Así que los que quieran contactar a Doris Knight, que ya saben cómo hacerlo, la contactan para pedir el libro. Un libro infaltable que yo la voy a contactar a Doris porque lo quiero leer, Los peinados Jolly, emblemáticos en los 80s. Y bueno, también le mandamos un gran saludo a La Pulga, a Jime, que si no está escuchando el programa en vivo, quizás lo hayan diferido. Ahí vimos que estuvo likeando el posteo sobre esta emisión. Así que feliz cumpleaños para La Pulga. Feliz cumpleaños para La Pulga y también los que vienen en estos días. Vamos. Así que bueno, Anita, muchas gracias nuevamente y a disfrutar del domingo, del brunch. A disfrutar todos, a cerrarlo. ¿Con qué te vas? Con el, a ver, dale al gong, entonces. Vamos con el gong. Cada vez me sale más afinado esto. Impresionante. ¿De dónde lo trajiste este gong? Este gong lo traje de Pekín. ¿Sí? ¿Anduviste? Que estuve, sí. Sí, en grandes mares, sí. ¿Pudiste viajar sin problemas en el avión? Porque con el grande gong, esto. Sin problemas, sí. Lo traje, se lo di a la azafata y lo puso dentro de la valija de las comidas. Muy bien. Por eso quizás ahora esté la fiebre del wok también en Barcelona. Claro, exacto. Traje la fiebre del wok con el gong. Y todo para presentar el último tema, que es entonces... Nick Cave and the Bad Seeds, y el tema se llama Red Right Hand. Thank you. You'll see him in your head on a TV screen. Hey, buddy, I'm warning you to turn it off. He's a ghost, he's a god, he's a man, he's a guru. You're one microscopic cog in his catastrophic plan, designed and directed by his red right hand. Interrumpimos esta transmisión para agradecer a las y los oyentes que estuvieron siguiendo la transmisión y que se han comunicado sobre el final del programa. ¿Quiénes son, Anita? Bueno, acá está Consuelo, está David, está Sandra, Luca, Nati, Silvia, Mar, Alba, Sole. Wow. Bueno, por ahora sí. Qué bueno, muchas gracias por acompañarnos. Gracias, gracias a todos. Un beso enorme. ¿Qué ponemos? ¿El comunista o no? Y bueno, dale, ya que entramos de vuelta al aire. Mirá. Claro, nos quedó una que es del niño Elche, que es, él sí es catalán, uh-huh. Y es un cantautor catalán y trabaja con la crítica social principalmente, y me recuerda un poco también a Albert Pla y uh-huh. tal. El niño Elche tuve la oportunidad de conocerlo y de verlo en una fiesta muy loca en un pueblito que se llama Salrá. Era una fiesta de danza, una fiesta de bailarines, y básicamente éramos 400 personas cuando este chico llena estadios grandes. Claro, porque... me comentabas, ¿no? Que no es habitual. Sí, verlo. No es habitual, y bueno, él solo, ¿no? Con la guitarra y tal, y la verdad que es un monstruo. Así que, bueno, interesante para escucharlo también. Y ahí ya nos vamos entonces. Y ahí sí, ya nos tenemos que despedir. Bueno, termina entonces este Lusher Branch con El Niño Elche. Pero dale al gong, porque si no, no va. ¡Ah, es cierto! No va a sonar. ¡El fucking gong! ¡Vamos! Qué bien que me sale el gong, ¿eh? Me queda fantástico. casa, reintegrarse al sindicato vertical, vertical del franquismo. Era tan comunista que obliga a su base estudiantil a reintegrarse en el CEU, gremio de la falange. Francia de De Gaulle, su figura lucía en coche descapotable.